Señor, sería capaz. ¡Buenas noches! ¡Una noche más! ¡Un año más! ¡Acá estamos! Tengo un montón de cosas para contarles. Un montonazo. Pero primero vamos a decir que estamos con el tema que nos va a acompañar durante este año. Es de la banda Critters. ¿Y tiene cómo se llama el tema? No. Vaya por allá, búsquelo, haga algo. Mientras tanto, vamos a presentar quiénes vamos a hacer este año Memorias del Rock. En el control está Sergio, el Chicho Jofre. Sergio, buen año, un gusto que compartas este año con nosotros. Gracias. En la musicalización, Sebi Bazán. Sebi, un gusto que nos acompañes este año, gracias. En la producción y conducción, no es un gusto que esté usted acá. ¿Qué hace iba acá? Iba a decir lo mismo. Iba ¿qué a... hace acá? Y no sé, vi luz y subí, pero ya me voy. Apague la luz y me voy. María Tejada. En la conducción solo, sin producción, sin nada. Como siempre, lavándose sí. Las manos y... El tío Guille, Guillermo Torraga. Les voy dando los teléfonos de acá, de Antena 1, la radio donde salimos, que es 420-4656, 420-4730, y la línea de mensajes y de WhatsApp al 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Nos puedes escuchar por www.antena1cj.com.ar y si no, también nos puedes escuchar por tunein.com radio, de nuevo radio, esta vez con mayúscula, guión antena 1 guión 985 S109-2225 o Radio Garden, radio.garden, live, live, San Juan, antena, guión 1. Bien, a partir de este año, yo le explico a la gente que se está sumando. Usted no tenía que hacer nada en enero, nada. Y se puso a joder y nos puso el programa en todo lado. Que en México, que en España, no podía estar tranquila, quieta. No, ya sé que no. Bueno, entonces se han sumado radios que nos retransmiten. Los sábados, a las 20 horas de Argentina, lo podéis escuchar por asaltomataradiorock.com de España. Esto es el domingo a las 0 horas en España. O sea, ahora es domingo, 0 horas, y nos estás escuchando en España. Y también hay otros lugares donde nos podés escuchar. Uno es en México. A ver. Sábado, 19 horas México, 22 horas Argentina. Metal Corrosivo, listen to myradio.com. Y hay otro, tiene la, el canal ese, bueno, los Twitch lunes TV. Los lunes nos podés escuchar en vertigorock.radiostream123.com y el martes Viejo Guardián radiostream123.com. Bien. Martes de 22 a 0 horas. Salta. Bien. En Salta. Así que todo eso es lo que tenemos a partir de hoy. Saludos a la gente de España que nos está escuchando. Saludos a la gente de México. Y quiero hacer un saludo para un oyente guatemalteco que nos pone siempre me gusta. Ya le voy a dar el nombre. Es Domingo Vara o Vara Domingo. Es de Guatemala. Bien, arrancamos. Y ahora va a estar en Guate peor, porque si nos escucha y nosotros. es lo que hay. Bueno, señores, hablé un montón. Me tengo que callar. Ah, le tengo algo para decir. Me han dicho que hay que reducir personal. Yo me voy, gracias a Dios. No sabía que lo iba a tomar así, pero vaya pensando. Feliz, feliz. Bien, señores, acá hay varios que festejan. Era una joda. No festejen porque... Ah. No es el día de inocente, bueno, pero es el día de los enamorados. Que los claro, mismos. Lo mismo. Es menos serio todavía. Cortemos con tanta dulzura. Sí. ¿Vio qué lindo el Capido? Capido, sí. Usted quería matar a Capido. ¿Y quién es? Es Cupido, pero con A. Ah, bien. Es Cupido. No, eso pasa cuando uno es ciego. Domingo Salva. Es o Salva Domingo, el muchacho de Guatemala que nos pone siempre. Nos salva el domingo. Nos salva el domingo. Chiste bueno, malo, ¿eh? Sí, muy malo. Córtele. Vamos con el bloque Carolo. Le explico a la gente que no es de la Argentina qué Carolo quiere decir Carolo. Entonces, vamos con Cinderella, Firehouse y Whitesnake. Vamos, Chechín. ¡Arrancamos el programa! ¡Dale! Mama, mama. Wasting no more Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Presentación ahora del último tema de Avalanch, que lo presentan mañana. ¿Cómo se lo robó? Ay, vamos en cana por culpa de ella. ¿Tiene ahí un tema, un saludo, todo? Sí, pero yo no me robé nada, ¿eh? Acá también podemos mostrar otra cosa. No muestre nada. Vamos con el saludo. Hello, this is Mike Tirano, the drummer for Avalanch. And you're about to listen to the new video debut single of The Oracle. You're listening to Memorias del Rock. Enjoy. Keep rocking. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. La sabia palabra del ruso Berea, que sabe que somos los peores y que no nos hacemos. Le voy a agregar una frase. Nosotros no somos un programa de humor. Se nos cagan de risa. Es así. ¿Qué quiere que le diga? Estamos por sacar ya la nota. ¿Qué pasa? Vamos. Escuche los critters. ¡Qué bandón! Cada vez toca mejor el pibe. Ya tiene como 42 años, ¿no? Chiquitito, ¿no? Pero si lo conozco de toda la vida. Usted sabe que lo tengo grabado en un video. Sí. Donde me dice, cuando le pregunto, che, Nacho, vos querías, ¿qué sentís por tocar en un Metal Fest? Dice, desde pequeño tenía el sueño de tocar en un... ¿De pequeño? Sí, tenía 9 años. Así que, ¿estamos con nota? Sí, así es. Bueno. Adrián Barilari, buenas noches. Tío Guille te habla. Hola. Acá. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andás? Buenas noches, che. Muy bien. Bien, contento acá en casa ya. Volví hoy. Bien. Contanos... este disco que ya está en las redes sociales, ¿no? Está en las redes sociales, en plataformas, y está como CD, ya salió a las disquerías, así que pronto va a estar en vinilo también, esperamos. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es este disco contado por vos, no? Más allá de que lo hemos escuchado, pero bueno, ahora contame vos qué es. Infierro, que es el ingreso a este lugar, que así se llama Infierro, que es el antro donde los fans van a tener una noche de comunión entre el artista y ellos, donde van a encontrar su lugar predilecto, donde van a pasar un momento sublime en sus vidas. Por eso se llama Infierro el disco, porque es este lugar que aparece en la tapa, donde hay un cancerbero, que es una mujer que cuida esa entrada. El primer tema se llama así, y es de lo que habla el disco, que dice a la gente, bienvenidos a mi infierno, bienvenidos a mi hogar, donde siempre está lo bueno, donde siempre habrá un lugar. Así que, digamos, es un poco el homenaje a los fans, a los que nos siguen hace tantos años, por lo menos a mí, y es un poco también el reconocimiento a ellos, ¿no?, de sostenernos en esta carrera. Y después todo un disco bastante hard rockero, con tintes de power y con tintes de metal, y alguna balada por ahí que otra. Contanos quiénes son aquellos que te acompañaron en el disco. Los mismos que vienen acompañando desde Abuso de Poder, que son Julián Barrett, Peter Barrett, Nicolás Polo y Alejandro Graf. Ellos cuatro son la banda completa. Bien. ¿Qué es lo que esperás? Viene la presentación en más o menos un mes. ¿Qué es lo que esperás para esa fecha? ¿Qué es lo que se van a encontrar con vos y con esta que vos nos contás, el infierno? ¿Qué va a ser para esa gente que tiene que ir? Eso, lo que yo estaba contando hace un rato, ¿no? Es la presentación de un disco que yo le debo a la gente hace como 4 años o 5. Es digamos, después de tanto tiempo yo vuelvo a sacar un disco rockero en mi carrera solista. Y darles todo ese bagaje de canciones que está en este disco, más el repaso de los discos anteriores, por supuesto. Así que van a ser como 2 horas de show, donde, bueno, tenemos una puesta en escena, donde se van a vender los vinilos, donde se van a vender los vinos, donde la gente va a poder acceder a las remeras, al merchandising, digamos. La idea es que sea una fiesta esa noche, el 22 de marzo, en Trastienda. Bien. ¿El precio de la entrada? Hoy podés adquirir detrás a $600 la mínima. Bien. Que se venden más baratas porque falta todavía, entonces a medida que se acerque la fecha van a ser más caras. Bien. Te cuento, nosotros, no sé por qué error de la naturaleza, salimos también en radios online de México y de España. Bienvenido, César. Bien. ¿Hay dentro de tu itinerario alguna parada por allá? ¿Hay algo proyectado? ¿Se puede sí, llegar? Sí, con Rata Blanca. Bien. Con Rata Blanca. No, yo solista. Por ahora, todas las salidas que hacemos, las hacemos con Rata Blanca. Bien. Obviamente, más adelante tenemos giras, sí. En toda Latinoamérica, en México, Estados Unidos. Bien, entonces para los mexicanos les decimos que en la segunda parte del año es posible que anden por allá. No, no es posible, es una realidad. Nosotros vamos a estar haciendo 25 shows en todo México. O sea, si ustedes entran a la página de Rata Blanca, se van a enterar. Bien. Están los lugares, las fechas. Bueno. Así que, digamos, ya está programado. Bien, bueno. Adrián, de tocar, que estamos hablando con Rata, de tocar con Rata en lugares con muchas más personas, a tocar con Bailar en lugares más chicos, ¿se disfruta de otra manera en estos recintos? Sí. Siempre es un disfrute, siempre, de todas maneras. Tengo de tocar con mi banda de canciones doradas. Anoche estuve en el teatro del Casino de Santa Fe, 1,000 personas, un estilo café concert, digamos, con gente sentada en sillas, y es un placer hacerlo porque uno puede charlar con la gente, es otro estilo, uno puede disfrutar de otra manera y la gente lo disfruta de otra manera, ¿no? Tiene más contacto con el artista, yo tengo más contacto con el público. Se torna divertido, se torna rockero. La verdad es que es un placer poder pasar de tocar en un estadio a tocar en un teatro para, no sé, 800, 500, a veces inclusive 300. O sea que es una vivencia diferente y es muy buena. Bien. Esto que me decías que 4 años fue preparar este trabajo, o fue fluyendo, o fue encerrarse y decir vamos a sacar esto en un plazo? No, 4 años del último disco, de 13-12-13, que fue el video en vivo de Vorterix, y después yo, bueno, me tomé mi descanso, me tomé mi tiempo. Este disco llevó 1 año y medio la preparación, digamos, preparación entre comillas, porque lo fui haciendo con mucho tiempo. Hoy, digamos, no hay exigencias para fechas para sacar un CD, pues sabes que los CD están quedando casi obsoletos y se está volviendo al vinilo, algo totalmente raro, si se quiere. Y nada, lo hice con el tiempo que yo quería, no tenía apuros, no tenía ningún tipo de presión, así que lo dejé madurar, lo trabajamos con los chicos y lo grabamos, eso sí, se grabó en poco tiempo, en 3 meses se hizo toda la grabación. Y bueno, después todo el proceso de lo que tiene que ver con el arte de tapa, meterse con el vinilo, la firma de autógrafos, hice una firma de autógrafos que, digamos, hace 10 días. Y todo esto lleva todo un proceso, desde la concepción de la primera canción hasta ahora, hasta la terminación del vinilo, ¿no? Que todavía no está. Bien. El volver al vinilo, en esto vos sabés que pasa también en la radio. ¿Te acordás que hace unos años decían que la radio desaparecía y ahora vos hasta la aplicación la llevás en el teléfono, en cualquier lado, y hoy ha vuelto a ser una fundamental, ¿no? Para acompañarte. ¿El vinilo es volver atrás o es buscar otra vez un buen sonido? A ver, en el tema de la radio, las radios se aggiornaron, digamos, se adaptaron a los formatos. A los formatos digitales, a las plataformas. Las radios, como las conocíamos nosotros, las AM y FM, las escuchaba simplemente por aire y no había forma de digitalizarlas. Ahora, bueno, las radios se ayornaron. El vinilo sigue siendo el vinilo que conocimos todos. No es un vinilo distinto. Es el mismo vinilo. O sea, se fabrica de la misma manera, se escucha de la misma manera, tenés que tener una bandeja pasadiscos con su púa correspondiente y no ha cambiado. Esto es así, se vuelve para atrás si se quiere. La diferencia está que hoy por ahí los chicos de esta generación empiezan a conocerlo y encontrar el sabor distinto, ¿no? O sea, yo hoy entiendo la diferencia entre un CD y un vinilo, musicalmente hablando, y de sonido. Antes no lo entendía. Y lo entiendo ahora porque tengo el último disco mío en la cabeza que lo vengo trabajando hace 1 año y me senté frente a la mezcla del vinilo cuando hice la prueba de sonido hace 15 días, y ahí encontré todas las diferencias de las cuales hablan los que saben de esto, ¿no? Los que son los puristas, digamos. Es diferente, y hasta te diría que puedo decir que es mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas importantes. Háblame del vino. El vino. El vino es un emprendimiento de un amigo mendocino que me propuso tener, que yo tuviese un vino con mi marca. Se llama Abuso de Poder. La cuestión es que yo, cuando me lo proponen, dije, bueno, si voy a tener un vino, quiero que tenga la tapa de los discos. Así que bueno, ahora soy el único artista que tiene sus vinos, porque hay muchos, pero el único que tiene con la tapa de los discos. Entonces, si vos agarras un CD de Abuso de Poder, vas a encontrar en la etiqueta del vino la misma tapa que en el CD. Así que Abuso de Poder es un vino Malbec, que ya lleva hace un año y medio de fabricación. Y ahora vamos por Infierro, que es el rosé, el nuevo, digamos, que va a salir con este disco. Va a ser un vino rosado muy rico, y se hace todo en Maipú, se va a hacer en el Valle de Maipú, en Mendoza. Así que feliz con eso. O sea, no lo inventé yo, esto fue, ya te digo, una propuesta de alguien que conocí y que dijo, vos tenés que tener esto, tenés que tener un vino. Yo dije, bueno, bienvenido sea. Para mí fue un homenaje, un agasajo. Y bueno, ahí está. Yo no vendo vinos, pero realmente pudiendo tener esa posibilidad también. Si vos me das el ok, mira, yo me pongo a pisar uvas y hacemos vino patero sanjuanino. y le ponemos en este mismo lugar. Como quiera, lo que pasa es que te va a costar hacerlo pisando las uvas. No. Empiezo de hoy, mira cómo a fin de año vamos a tener una botella. Bien. Bueno, pero es interesante porque hay muchos músicos hoy en Argentina que tienen su propio vino, ¿sí? Juan Chivaleirón, la gente de Catupecu, Cotti, El Osquín, hay varios. Así que está de moda, ¿no? Es como que esto se puso, en los últimos años se puso mejor. Hay una competencia ahora. Bien. Adrián, si bien no es tarde, porque son las 10:30 de la noche, si yo te llamo, igual a las 5 de la mañana, que no me va a atender, tu voz sigue intacta. Un tips de cómo Adrián Bailari se cuida la voz. Un tip para los... ¿Cómo se cuida? Sí. ¿Cómo me cuido yo? Sí. Y habría que nacer así, como nací yo. Yo nací con esto. No es un tip. La verdad es que yo no hago nada, absolutamente nada. Si tengo que decirte que dejé de fumar hace 20 años y trato de descansar lo más que puedo y dormir bien y nada más, pero después no hago absolutamente nada. La verdad es que un oyente que me dijo, por favor, pedile algo a capela, le digo, si querés te canto yo, porque a mí en el baño me sale ese furor de cantar Mujer Amante, pero no me sale. Claro, no, esto es, digamos, cada uno, yo siempre digo a los chicos que me preguntan qué hay que hacer, en realidad lo que hay que hacer es cantar con la voz que uno tiene. Y sí. No se puede cantar como, porque si no yo hubiese preferido cantar como Freddie Mercury, por ejemplo. Pero en realidad cada uno tiene que cantar con la voz que tiene. Eso es así. O sea que claro, tengo que nacer de vuelta. No, a lo mejor no. A lo mejor lo que tenés que hacer es aprovechar la voz que tenés. No tengo muy buena voz. Hay que tener primero buen oído. Hay que tener un oído afinado y después ver, si uno tiene oído afinado, ver si puede cantar. Yo siempre dije, ¿ustedes cantan el cumpleaños feliz? ¿Vos cantas el cumpleaños feliz? No, ni eso. Ni eso me saca al... Bueno, por eso, si no lo te único sale que me dicen mordiscón para que me calle. Bueno, si no te sale el cumple feliz, sí, afinado, no podés cantar. Ah, entonces no. No, tengo que volver a nacer, entonces. Bueno, mirá, no sé, esta oyente me ha mandado 1000 mensajes que quería algo a capela tuyo. ¿Podés? No, en este momento estoy cenando. O sea, No. Que se deje de joder. No molestes. No, yo no molesto, me molesta. Es que vos sos molesta. Vos sos molesta y estás molestando. Bueno, gracias, Adrián. Un gusto haberte tenido en este programa. Y bueno, disponible para cualquier cosa que tengas. Bueno, para cualquier... Estén atentos, porque en marzo vamos a estar por San Juan. Bien. No tengo las fechas exactas todavía, pero vamos con Canciones Doradas para ese lado. En cuanto tenga las fechas, les aviso y bueno, para que ustedes estén ahí al pie del cañón dando una mano a la gente para que se entere, ¿no? ¿Ahí venís con Polaco? Sí, claro. Me prometí un montón de cosas, así que ya le llamo. Deje de manguear, No le creas todo lo que dice. No, es que me cumplió en todo lo que me dijo. Bueno, perfecto. Así que hasta acá me cumplió, no sé ahora. Bueno, Adrián, te esperamos en marzo. Vale, perfecto. Les mando un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahora vieron el montón de cosas que contamos. Que estamos en España, que estamos en México, que tenemos también todo lo que vamos a desarrollar en el año, donde vamos a contar. Usted sabe que vamos a contar. Uno, dos, tres. No, cuatro, no, es que usted tiene que decir los eventos que hay en los fines de semana, ¿lo tiene? No, usted. Bien, tiene dos horas y media para hacerlo. Dos horas y media. Sí. No. Por eso, después. No. Después que termine el programa, usted. No. Haga. ¿Tampoco? Tampoco. Mire. ¿Y usted qué hace a todo esto? Yo vengo a conducir. ¿A conducir? Sí. No, veo que lo va llevando, lo va, va a picar. Cada uno conduce como quiere. O como puede. No, como quiere. No, porque, como puede. Este no, caso. Poder podría hacerlo bien, pero... ¿Pero? Pero no. Entonces la lleva... Claro. Se le hundieron, o sea, el bote. Como poder... O sea, puedo usted, hacer las cosas bien, pero... Usted iba remando y le iban echando agua en el barquito, entonces se iba... No, es que... ¿Te acuerdas que con el peso mío, el bote se hunde solito? ¿Qué? Ya que tenemos oyentes en Salta, ¿sí? Está bastante embromado el conductor de El Arte de Molestar, un programa de metal de allá de Salta. Le mandamos un abrazo de acá, está, ha tenido una CB y está medio... Así que bueno, fuerza a todos los amigos del metal de Salta que están rezando, los que, aquellos que creen, otros tirando buena onda. Así que desde acá, vamos al bloque de San Juan, para que en México, en España, escuchen los buenos. Había un audio de WhatsApp, perdón. ¿Checho? Venga a hacer lo que usted quiera. Usted me dijo que yo le al ayudar a remar y lo vengo a hundir. Pero es que usted rema es, y usted me parece que rema al revés de lo que remo yo. Ah, ¿sí? Bueno, claro, yo siempre, yo soy, a mí me dijeron que soy un corso a contramano. Y tienen razón. A ver, haga lo que dice ella. Hola, buenas noches, memorias. Acá Emilio escuchándolos de nuevo en este año. Desearles la mejor y que tengan un buen programa en este primero del 2019. Saludos y aguante el bloque clásico y espero que MT sea un poco más flexible con los oyentes. No, que sea como quiera ser, porque ya no tiene remedio esa mujer. Saludos. ¿Tanto me conoce? Sí, y coincido. Coincido, 100%. Si sé que era ese audio, ni lo pasamos. Yo también te quiero, Emilio, un montón. Ahora puedo otro hacerlo. Que me debe algo. ¿A otro que va a manguear? No, él se mangueó solo. Se hundió solo. Bueno, ¿puedo hacer lo que decía el guión? Sí, siga con su guión. Usted hizo el guión y usted... ¿Cuándo respetamos algo? Nunca. ¿Qué bueno, entonces? Pero no se olvide que si usted me escribe algo, yo me mando como... Y usted, ¡pum!, me cachetea como Cupido, ahí, ¿eh? Me pone la pared. Yo vengo... ¿Como Cupido o como Capido? Capido. Bueno, ¿vamos? Vaya, vaya. Vamos al bloque de San Juan. Vamos a estar con los Corporal Dissection, con los Critters y con Devorador de Héroes. De los Critters quiero hablar un minuto porque es la banda que nos va a acompañar este año. El tema que se llama Inclínate a la Tempestad y va a ser la cortina nuestra. Entonces, vamos a escuchar a los Critters el tema completo, porque la cortina nunca va a ser completa, y después vamos a escuchar a las otras bandas. ¿Tiene ahí Chechín? Y acuérdense que estamos por cumplir el aniversario. Le cuento algo. Sigo sin saber cuántos programas llevamos. Y bueno, pongamos hoy el primer. Empecemos de ahora. Nada, uno, ciclo, el primer programa del ciclo. Cállese la boca. Dale, sí, lo tengo que contar. Yo lo voy a contar. The place, they're not, but I'm not wrong. We'll be right back. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Bien, esta es la cortina. Esto es lo que nos va a acompañar con una banda de chicos jóvenes que empezaron muy, muy jóvenes, todavía lo son, pero bueno, ya llevan varios años de trayectoria y les cuento que es una muy buena banda de las extremas. El baterista actualmente, que tendrá 12 años, 13, pero empezó. Sí, debe estar por ahí 11, 12, Nachito. Pero empezó muy chiquito. Y era el sueño de pequeño. De pequeño. Así que. Y los hermanos tampoco son mucho más grandes. Andarán por los 20 y ahí. Por ahí. Pero han empezado hace ya como un par de años largos. Así que muy buena banda que nos van a estar acompañando. Hasta ahora nos acompañó Nuevo Poder, nos acompañó Fundente, nos acompañó Reino, Amalgama. Ángel, ¿no? No, Amalgama. Amalgama y ahora los Critics. Los queridos Amalgas también estuvieron. Todos esos. Así que la verdad que muy, pero muy contentos de tener este año. La idea es ir poniendo una banda, un año una banda más extrema, un año una banda más con un sonido más heavy, hard rockero y así. O sea, ir. Lea. Acá hay alguien que lo parece que lo conoce mucho, porque termina 7220 el nombre. Dice: hola, Guille Tonto. Bien. Coma, tanto tiempo. Me complace con el tema de Injuria Utopía. Que tengas un feliz día de los enamorados. Ah. Bien. No sé con quién, pero. No sé quién será. Besos. Pero acá lo conoce porque lo llamó tonto. Bien. Acá les vamos contando al que no sepa que. Ay, acá hay Rodrigo que me dice que me. O sea, que me río mucho. No sé, quiere que llore. No llore. No llore porque es insoportable así riéndose, llorando. No, déjese joder. Déjese joder. Le cuento que. A ver, nosotros en este programa tratamos de ser profesionales. ¿Se me va a cagar de risa de todo lo que digo? ¿Profesionales qué es? No está en mi diccionario esa palabra. ¿Vio lo que hace usted? No, lo que hace lo usted. Lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Así que, bueno, tenemos otro bloque. Vamos con un bloque amigo. Le iba a decir las fechas, pero se me apagó la compu. Estamos recibiendo bastantes saludos por esta vuelta. La verdad, estamos impresionados. Nos han mandado 3 mensajes. 4. Es un récord. Nunca nos han mandado 3 mensajes juntos, ni siquiera contando desde el primer programa. Y eso que ya llevamos 9 años, Checho. 9 años. Una cosa de loco. Por suerte, como estamos de noche, siguen sin avivarse. Nadie nos escucha. Claro. Bueno, tiene. No tengo nada, tengo la compu apagada y ya veo cómo hago dentro del teléfono. Espere, porque cada día la tecnología está más linda. Usted está peleada con la tecnología. Vamos con un bloque. Y le doy tiempo para que siga buscando y a ver si arreglamos. Porque. ¿No hay un hacha? ¿Un martillo? ¿Algo, Checho? El Checho tiene una, pero está pensando en otra cosa, no en romper. ¿La en la cabeza? Te sabe que le sí. Va a contar un montón, muy duro. Mira. Es que el problema es que la estamos afilando, porque creemos que la va a desafilar. Tiene ahí bloque amigo. Bueno, Agua Trío, los muchachos del Folk. Bueno, a esta hora se. Sí. Sí. Ritual de Chile. y Bacán de Brasil, son de Río Grande do Sul, nos mandaron por esto, porque aparecimos en el verano. Nos mandaron material y dice, ¿lo van a pasar? No, le dije. Pero bueno, usted agarró y lo pasó. Dale, Chechín. Somos la tierra, un punto en el cielo, danza de fuego y del amor. Chinkai Mapu, Chinkai Mapu, my flame. fui dado num meu tinheque pum. Ci codai da qui fica che. E meu reque tinheque. We'll be right back. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bien, tiene ahí lo que tendría que tener, o sea, vergüenza. Eso no tiene. ¿Me está hablando a mí? Lamentablemente. Vergüenza. Sí. ¿Qué es eso? Tampoco es misionario ni profesional. ¿Qué quiere? No sabe lo que es. ¿La vergüenza? Sí. ¿Vio lo que hace? ¿Vio lo que hace usted? No. ¿Todo lo que hace, sí? No. Bueno, al no, revés. No lo miro, yo lo pero hago. Pero usted, sí, por eso. Fluye. Y lo voy dejando atrás, no sé. Exacto. Fechas, ¿quiere? ¿Qué es lo que hay para este fin de semana? Viernes. Para ¿Veo gente? Que usted también me pisa, sí, y yo no digo nada. Yo he nacido para pisarla. No, no, me mata. Le cuento a la gente. ¿Qué? De... ¿A qué gente? De, bueno, de México, de donde quieran. Sí. Que nos quieran mandar... ¿Material? Para, sí, y aparte, que nos quieran mandar fechas, nosotros acá las damos. Total, saben que el sábado estamos en esos lugares, así que si es el sábado o domingo, lo podemos dar. Muy bien. Así que bueno, dele. Qué inteligente, por eso. Así me dice mi mamá. Viernes 15 de febrero. Viernes 15 de febrero, show en vivo de Reino Hard Rock en Barba Negra. A partir de las 23:30 horas. Saludos, nos han mandado recién. Bien. Entrada. 100 pesos, creo. Creo, porque acá no son. Creo. San Juan Pesado 5 vendría a ser. Perversica, Amentia será. Sí, Amentia. Hipnótica y Blackteria. Sábado 16 del 2, 23 horas en Cucubar, anticipada 100 en puerta 120. Bien. Rock y metal, Nuevo Poder, Buena Cacería, Humea, My Demos y Sopapo. Entradas anticipadas 100 pesos en puerta 120 pesos. Bien. ¿Algo más? Sí, Bastión de Acero celebra el Día de la Mujer a puro metal. ¡Wow! Yo no voy a poder ir porque soy el cabezón. Sí. ¿Usted qué se prende? A ver. Y yo me prendo en todas. Dragón, Corazón Guerrero, presentando su nuevo disco. Bien. Buena Cacería y Dagas. Dagas. Y hay una D, debe haber otra cosa. Dagas Dar. O hard. Hard Rock. Dagas Hard. ¿Sí? Porque está en azul, no veo. No veo. Estoy con los lentes, pero no veo un pedo. Invitados especiales. Bien. Metal Rock. Sí. Metamorfosis. Bien. Hay un programa que no lo ubico, pero debe ser conocido, que ha sido capaz. Memorias del Rock. Bien, usted va a ir. No, usted va a ir. No, va a ir. No, usted va a ir porque yo soy el cabezón. Checho. Rock and... Rock is it, que la... La malla. Malla, sí, y el otro tren rock. No, espera que no veo porque se me corrió. El otro sí. Tren. El otro Star tren Savage. Metal rock. Bien. Motoclub invitado. Rock y ruta, Jinete del Oeste, Condados. Cóndores Cuyanos, perdón. Hijos del Sol y Veteranos del Camino. Mire, si están alguno de los Rock y Ruta, les quiero mandar saludos porque en el día de ayer han cumplido 20 años. Fue el aniversario, ¿verdad? Claro. Entonces, es verdad. Si están, les mandamos desde acá un abrazo. Ay, es esperamos la sala. No, el presidente debe estar festejando su aniversario. Ah, tiene otro aniversario. Claro, su aniversario. Bien, pero le mando saludos a la gente de Rock y Ruta, que son hermanos. Bueno, y Ángel tiene que dice que arranca la gira 2019 con 23 de febrero, Camping Municipal de Ullum, aniversario de Jinete del Oeste. 5 de marzo en Cucubar junto a Antidemon de Brasil. 2 de abril, homenaje a veteranos de Malvinas en Parque de Mayo. Y... Bueno, muchas gracias María por nada. No, apagó la compu. ¿Puede ¿Llamar a seguridad? No, llame un técnico, no, seguridad, si se me apaga la compu, ¿qué quiere? Que no venga más, quiero. ¿Quiere el técnico que hace esto mal o yo? Usted. ¿Vio? ¿Le dio? ¿Vio? Sí. ¿Vio lo que le pasa? Bueno, Checho, sé que la que me... le mandaba y que le decía tonto era Estelita. ¡Uy, Estelita! Dice que lo conoce un montón. Sí. Sí, ya me di cuenta, porque para decirle tonto lo conoce un montón. Así que ella era... Bueno. Estelita. ¿Y la otra persona? Había dos. No, era la misma. Ah, el otro era que no se ría, era usted. Ah, claro. Bueno, no se ría. 28 de abril, yo hago beneficio en Mediagua. Ángel. Bueno, me volvió la onda. ¿Qué quiere? Bueno, se me prende y se me apaga la compu. Cava. Perdón. Viste que teníamos razón, que éramos profesionales. No se puede, Chicho, trabajar así. No. Bueno, ni conmigo, ni con usted, ni con las cosas así que es se apagan cierto, no acá. Se puede trabajar no se puede. Así. Checho, trae otra persona. Oh! Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Amarante y Sonic Cindy Cave. No sé qué es, un bloque raro. Hubo algunos temas más duros, otros más blandengue. Pero bueno, es lo que hay. Estamos ya 15 minutos de terminar. Así que voy despidiendo, váyase. ¿No le va a poner el tema Estelita? Hay que ponerle. Bueno, le vamos a poner a Estelita. ¿Qué? ¿El tema? Sí, muy bien. Mirá que Estelita es medio reacia al tema, ¿eh? Cada vez que hablamos de sexo, Estelita no... Yo no hablaba de sexo, yo te... No, no, usted dijo que le vamos a poner... Claro, porque usted se le vamos a poner, ¿qué? El tema. Explique, bueno, ¿ve? ¿Vio? Bueno. Usted no se expresa bien. Póngasela a Estelita. ¿Tiene ahí? Y si antes no... Bueno, ya nos estamos por ir, así que ponga un tema, el de Orcas, del bloque nacional. Pone Orcas, después venimos, nos despedimos, la mostra da unas palabras, explica cómo nos despedimos y de ahí nos vamos. Vamos, Checho, Orcas. Bueno, estamos ya por despedirnos. Está sonando el teléfono. Tenemos mensajes. Nos mandó Estelita agradeciendo. Estelita, nunca es tarde. No vengas con esa huevada. Vamos, que algo escondido por ahí debes tener. Bueno, ¿qué más tiene ahí? Nada más. ¿Pero qué sonó? No, dice chao hasta el jueves que viene. Ya se fue. Ya nos despidió, ya. Chao. Bueno, nos vamos despidiendo. Primer programa del año. Salió como todos los demás para el Lord. Para el Poto. Señores, en el control estuvo Sergio el Chicho Cofre. Musicalizó La Sandra. En la producción, conducción y molestación, la señora María Tejada. En la conducción, el tío Guillermo Torraga, que se despide. Pero antes, dos cosas. Hay un toque en Salta solidario para el amigo Ronald Barbosa, que comentamos que estaba pasando un mal momento, así que todos los demás, gente del ambiente, están organizando para juntar plata. Y por otro lado, la dejo a usted que se despida con el tema que ha pedido. Bueno, despídase. Bueno, este tema, Crimson, En tu alma viviré, se lo quiero dedicar a Thanos, que ayer nos dejó, que le dio mucha pelea a lo que es esta mierda de enfermedad que es el cáncer. La verdad que un gran luchador. Unas semanas atrás me dijo, antes de que lo operaran, que me dejara de joder, que disfrutara la vida. Y hay una frase que dice, la vida se vive una vez. Y yo creo que es al revés. Todos los días vivimos y se muere una vez. Así que, bueno, lo despido como él, que era un amante de la música. Así que lo despedimos así, con esta canción. Y amemos más y nos preocupemos menos en por pelotudez. Es usted que se pelea todos los días. Todos los días que yo me peleo, entonces tengo que amar más. Así Pero que, no a todos. A mí al menos sígame peleando. Así que este tema es para vos, Tan. Listo. Dedicado. Gracias.